Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Lagarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. Oh, yeah. Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Lagarteo. Yo quiero ser cowboy y andar echando balas por donde quiera que vaya. El Lagartero. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. El Lagartero. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Kevin Puga. Sí, señores, ese soy yo, soy Kevin Puga y para mí es un placer estar ya con cada uno de ustedes. Un programa más de Lagartero, versión especial. Bienvenidos todos. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce colmilleo. En el Lagartero, Alex Chauca. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de El Lagartero. Y hoy, sí, así como escuchan en el fondo, estamos de mundiales. Sí, este es un programa del mundo mundial, para el mundo mundial, como dirían los únicos y diferentes. Alex, ¿cómo estás? Qué placer estar ya. Oye, ¿se nota o no se nota la fiesta del mundial? Pues poco, diría yo. Bueno, no sé, nosotros no tanto, por la cuestión de que estamos inmersos en otro ambiente, en el ambiente académico, pero y por ahí vamos fuera del mundial. También. Porque si no, imagínate, todos estuvieran ya con la camiseta y de noveleros, como siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí vamos. Y al son del señor Melendi, ¿no? Ajá, del Arjona español. Sí, así decidimos arrancar. ¿Cómo has pasado esta semana? ¿Tú notas importante este mundial a comparación de lo que fue que se dio hace 4 años atrás o notas un bajón en el ambiente en sí? Creo que es más porque no estamos dentro del mundial, que no se nota la presencia del mundial como tal, como antes, ¿no? Con tanta propaganda que por aquí, por allá, y ya no es lo mismo. Pero bueno, esperemos que llegue por ahí la oportunidad, que les dé el profesor a los siguientes seleccionados y que puedan sumar un punto para entrar al mundial. Y que les dé la confianza. También vamos a estar en esta onda hoy, porque no crean que nos hemos olvidado de ustedes, papitos, luchadores. Sí, sí, es cierto. Porque vamos, no solo hay madres. Sí, luchonas. Vamos luchones. Escuchando a ¿cachones, dijiste? Luchones. Ah, ok. La cuestión es que estamos a puertas de conmemorar el tercer domingo de junio. Ajá. Y eso significa la primera semana del mundial. Y también, el día del padre. Este día del padre, como diría González, protesto. Que no se le tome en cuenta comparación con el Día de la Madre, ¿no? Porque el Día de la Madre, que ves, no, pues es la fiesta, es fiesta nacional eso. ¿Sí? ¿Y qué tiene el padre que no tenga la madre? Pregunto yo. No sé, el cariño de los hijos. No, mentira. No sé, la verdad, creo que es más por la lucha que ha tenido la mujer en cuestión de derechos, en cuestión de prohibiciones, etcétera, que se le da un poco más de visibilidad, ¿no? Porque por lo general, como siempre, la sociedad es machista, desde sus inicios. Tal vez por eso no se le da tanta importancia. Hay algo que no viene mucho al caso, pero estaba averiguando ir un poquito así, viendo videos, ¿no? Pasando el tiempo, y me encuentro que en Argentina hay una problemática, hay un periodista, no recuerdo el nombre, de noticias. ¿Ya? De estos que les critican mucho a los periodistas, ¿no? Que se cree la gran cosa, pero yo creo que tiene la razón. Así como están, están haciendo... censúrelo, sí. Ah, lo siento. Están haciendo los estudiantes... una marcha y todos los feministas, estudiantes, hombres y mujeres feministas. Ya. Y hablan mal. Dicen, les de estudiantes. Sí, sí, sí. Es verdad. Nosotres. Y el periodista se enoja, le dice, hablen bien. A mí en la escuela me enseñan. No, es que nuestra Real Academia propia, de nuestro pensamiento, nos dice que tenemos Real Academia que usar propia, okay, la E o la X en vez de la A o la O. Y es como que, ¿en serio? Así que ese debate también está... sí, todas. También vi la parte de los otros, otras, nosotros, nosotres. Pero yo vi un video de una niña defendiendo esto, de una niña argentina justamente, defendiendo esto porque cree que al cambiar una letra está defendiendo los derechos. Es así, bueno, de todas formas, hoy hemos preparado de verdad, ha sido largo el proceso de preproducción. Hemos preparado acá un excelente programa para hablar del Mundial, que es lo que les gusta generalmente a los padres. Y también para hablar el Día del Padre, vamos a tener algunas sorpresitas. Y desde ya nada, pues que sea cada uno de ustedes bienvenidos a este que es tu programa, El Lagartero. Lagartero. Bienvenido. Bonita palabra se escucha, suena un hombre que duro por su familia lucha, porque padre no es el que embaraza y se va con la cara tuca, padre es el que cría, el que enseña y el que educa, padre no es el que paga el juicio de alimento, es el que cuando su hijo llora calma su lamento, no es el que hace que la chica sea madre, padre es el hombre que por su hijo se hace responsable, y tal vez esto a muchos no les cuadre, pero si eres padre procura ser un buen padre, imagina que eres tu hijo y por ende tienes un padre que nunca te visita, pues en ti la pasa suave, pues está enamorado y no de tu madre en verdad, sino de una chica que tiene un hijo de tu edad, qué casualidad. La diferencia es que él tiene la oportunidad de compartir con tu papá el tiempo que a ti no te da. Y no digas que para visitar a tu hijo no tienen un segundo, que yo sé que para hacerlo te diste todo el tiempo del mundo. ¿Cómo está tu hija? Cuéntame, te escucho. Hace tiempo no la ves, seguro que te extraño mucho. Porque padre, puede ser aquel que usa sotana, pero más padre es el padre que de su hija se hace pana. Padre no es el hombre que te muere en cada semana, ni el que se acuerda de su hijo por ahí un fin de semana. El que dice que se pare facilito, está loquito, porque se pare es duro, pero es lo más bonito, y por eso... Esta canción la compuse para aquel que es padre y para esa mujer que hace el papel de padre y madre, aquella que trabaja como hombre porque es hombre, nos hizo responsable de sus hijos como un hombre, y no diré su nombre, pero que no se asombre si un día sus hijos le dicen papi a otro hombre, pues la culpa será tuya porque te fuiste y perdiste a tus hijos lo más bonito que tuviste, pero aún más triste es que una madre deje su hija al padre, porque con el padre ya puede pasarlo padre, pero dígame cómo. Compadre, quien le dé ese amor de madre. Padre, qué bonita palabra se escucha. Suena un hombre que duro por su familia lucha. Esa canción la compuse para aquel que es padre y para esa mujer que hace el papel de padre y madre. Padre, qué bonita palabra se escucha. Suena un hombre que duro por su familia lucha. Porque padre no es el que embaraza y se va con la cara tuca. Padre es el que cría y el que educa. Si los hombres y las mujeres somos iguales, vamos a ser igual de responsables por nuestros hijos. Porque no todo madre es buena y no todo padre es malo. Y bueno, estábamos escuchando un gran tema para iniciar así este programón, que al menos así lo consideramos. Sí, de fondo también vamos escuchando algo muy bueno. Porque si nosotros no nos halagamos, ¿quién nos halaga? nuestros padres. Las además. Es como cuando sales de la casa y dices, mijito, está bien guapo. Y bueno, sales y la verdad es otro, ¿no? Todavía. O como cuando sales del closet. También. También. No, dejándonos de bromas de este programa, al menos solo quiero dedicar a mi padre y a cada uno de los padres que nos puede estar escuchando. No sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, sabemos que llegamos hasta Santo Domingo, en Babura, pero realmente no sabemos a qué hogar entramos adentro. ¿Y quiénes nos escuchan? ¿Quiénes son padres? ¿Y quiénes son padres? Madres también, ¿no? Que son padres, son padres y madres a la vez. Pero ya ahora sí, en serio, sin burla, porque sin burla. Nosotros de la cuarta vez dejamos de ser burla de todo. Ajá. Estamos comiendo, ¿no? Bueno, ¿te gusta la fritada? Sí, mucho, ya que viene el caso. Ah, porque los padres comen fritada. Sí. Ah, sí, aparte de los padres que hacen fritada también. El padre. ¿Qué es el padre? Defina padre. Escuchábamos cállese. Esta canción de WWZL o XXL para el común de los denominadores, que desde Carapungo para el mundo. ¿Por qué se ponía ese nombre, no? Porque es cortito. Ah, la talla es de XXL, ¿no? Supongo yo. Y la canción es de XXL también porque es una gran canción. Uh-huh. Desde Carapungo participó, comentábamos en interno, que estuvo pues en Ecuador, tiene talento. Así es, y se ganó pues el botón doradito con eso. Y le hizo llorar a la jueza malévola de los jueces de ahí, que tiene su personalidad propia. Aquella que compraba joyas mientras estaba en la Asamblea Nacional. Sí, ¿no? Es que estaba comprando joyas para mi mamá. Bueno. Para mi padre. Bueno, decíamos que el Día del Padre, que acá se conmemora el tercer domingo de junio. Uh-huh. Yo no me acuerdo, o corrígeme tal vez, yo como que los últimos 5 años, 6 años he notado que creció esto. Porque antes pasaba desapercibido. Ahora sí se nota un poquito más, claro que no a comparación con el Día de la Madre, ¿no? Pero sí se visibiliza más que los años anteriores. Y creo que es justamente por esta onda que viene dándose de los derechos de las personas que, bueno, no hay que quedar tampoco en los de nosotros y toda la cosa esa, ¿no? Porque ya se va al extremo. Creo que esto sí es algo que se debe visibilizar porque se nos ha pasado a todos, sí, por alto. Es muy lindo para un padre futbolero llegar y que justo te toque el mundial. El domingo precisamente juega como el partido de novatos Brasil-Suiza y el partido de los capos del balón nacional Barcelona a las 3:30. Ah, ya. ¿Quiénes somos nacionales? Estaremos ahí algunos. Pero bueno, para dar un poco de entendido, no en todo el mundo se festeja el Día del Padre el 3 de junio. No, pues... ¿Sabías que en Bolivia y Honduras son los únicos países que celebran, que no celebran después de junio, sino ellos lo hacen antes de junio? Ajá. Ellos festejan el 19 de marzo. Okay. Guatemala y El Salvador lo hacen el 17 de junio. Así es, y Nicaragua el 23 de junio. Sí. Uruguay el segundo domingo de julio. Con un asadito. Ajá, bien rico. Y en República Dominicana el último domingo de julio. Y Brasil, el segundo domingo de agosto. Sí, seguramente hacen fiesta. Con garutiños. Bueno, eso para comentarles un poquito del padre. Por favor, hagamos una campaña masiva de que ya no nos regalen, bueno, los que son padres, ya no les regalen pañuelos. Ni medias. Por ni corbatas. Ni boxers. O sea, sí, es lo típico. Algo más. O sea, el padre se merece un ramo de flores. También, sí. El padre se merece unos chocolates. Uh-huh. El padre se merece una cena romántica en el Ichimbía. Así es. Se merece un six-pack viendo el mundial mientras sube sus pies en el escritorio. De Corona, por favor, sí. El six-pack de Corona. Censúrale y cóbrale un poco de dinero por... ¿cómo se marcas? Corona con K. Ah, como crustáceo... Cascarudo. Sí. Demos otro tipo de regalos, no, pero dejando de lo materialista, un fuerte saludo o algo de corazón es lo más valioso, al menos el domingo. Sí, algo que sea interno, que nazca desde dentro, que tenga una carga emocional, que es lo que más se valora, ¿no? Los sentimientos. Y por eso, el lagartero, sin descuidar al padre, ha preparado una canción. Así es. Y el lagartero se complace en presentar a los enanitos verdes. Pero estos enanitos verdes son Verdeflex. Porque somos lagartos, forasteros, somos verdes. Entonces, pero no de esos verdes que hacen mal. Aquí está este dúo loco de todo corazón para ti, padre. Así es. Padre mío, padre nuestro, que estás en el cielo. Y dice algo así. Y dice... No importa el lugar, un padre siempre igual. No importa si es domingo o si es lunes, da igual. Sí. No importa cuánto hay en sus bolsillos hoy, siempre nos dan cariño y nos quieren por igual. Pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. Oh, no importa dónde estás, tu padre siempre va al Nacional. Aunque largo el camino, siempre está para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un buen padre el primero en saber. Porque siempre estará en mí esos buenos consejos que me diste y yo sé. Oh. Así es. Y esto es para ustedes, padres. Escúchenme. Que un padre es una luz, una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi padre, no importa lo demás. Oh, oh, oh, oh, oh. Así es, amigo. Esto es para todos los padres. Porque siempre estarán en mí. ¿Escuchaste? ¿Se escucha? Buenazo. Creo que te salió igualito. Diste y yo sé. Censúrame, por favor. Que gracias. Un padre es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. Así es. ¡Feliz día, papá! Les dejamos con el señor Alejandro Sanz y con esto cerramos este pequeño mensaje. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos todos tenemos un poco. ¿Cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos? Con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata. Con mi sonrisa de medio lado, tontos te quiero, me habré callado. Tú me diste el primer brillo, o me sacaste de un bolsillo. Vida. Y bueno, de las buenas canciones vamos a las malas canciones. El señor Maluma con Colors. Ok. Pero es que es mundial y toca sonar el mundial, entonces si sea mala la canción... Por lo general aquí hacemos sonar a Bad Bunny, Baby. Señor Maluma también tiene su espacio. Sí. ¿Te gusta la canción del mundial? Esta y la de Will Smith que vamos a escuchar son las oficiales. ¿Te gustan? ¿Qué te diré? La verdad, prefiero los plagios de Shakira. Malas canciones. Sí. Se ha criticado mucho esto del mundial, pero bueno, lo importante es que sacaron al menos algo diferente y único, como este programa. Es que también un poco complejo superar las buenas canciones del 2010 y 2014. Sí. 2014 sí fue buena, a pesar de lo que decía el señor Pitbull. Bueno, lo cierto es que hoy, 14 de junio, inicia el mundial, damas y caballeros. ¿De aquí nos vamos? Hasta el 15 de julio, me parece, ¿no? Sí, que viene a ser la final. Que seguramente será entre los países potencia, justamente. Hemos preparado unas pequeñas curiosidades porque hay que estar informado. Antes de eso, ¿a quién le vas? Al club Dream Team. Que jugamos domingo a las 11. Digo, del mundial. El mundial. Nos jodamos. Yo estoy seguro que queda Alemania. Hoy quedan nuestros pronósticos. Hagamos una apuesta al aire. Hagamos una apuesta. Anímate a hacer una apuesta conmigo. A ver, si es que yo gano, me voy del programa, ¿no? ¿Qué quieres apostar? ¿Qué será? ¿Vamos a una comidita? Ya. ¿Una comidita una ya? Una comidita. Yo digo que queda Alemania, a ojos cerrados. Una comidita en el Ichimbiera. Al aire libre. ¿Tú qué dices, padre? A ver. ¿A quién le ibas tú? Alemania. Ya. Para mí Alemania y Brasil van a la final, pero yo me inclino por Alemania. Yo voy... Bueno, voy a ponerle fe después de que vi una publicidad de Messi. Yo le voy a Argentina. Así que vamos, ¿qué pasa? Es difícil, es arriesgado. Sí. Pero bueno, ok. Vamos entonces apostada a la comita y queda grabado, ¿no? Listo. De ahí veremos si ya nos me, dicen... Ya me encargo de borrar el programa. De ahí veremos si nos dicen Pulpo Paul, entonces. Ok. Porque a mí me dicen Pulpo, pero por otras cosas. Entonces, hemos preparado unas Mañoso. Pequeñas... Hemos preparado unas pequeñas de... unas pequeñas curiosidades porque hay que estar informado para el mundial. Así que es. Inicia ya con el 5-0 de Rusia frente a Arabia Saudita. Cada vez que hacía gol decía, maldito sea, ¿por qué me haces gol? Yo desde que vi quién iba al primer partido dije, uy, esto es para que Rusia quede, pero como... El gran equipo que abre el mundial, ¿no? ¿Sabes qué es injusto? Por ejemplo, Arabia Saudita estaba en el puesto 70, creo. Ya. Y Rusia creo que estaba en el 62. Y nosotros estábamos igual bajos, pero no nos comparamos con Arabia Saudita. O sea, como quiera que sea, somos mejores, ¿no? Entonces decía que es un poco injusto porque hay selecciones que clasifican y otras que se quedan atrás. Por ejemplo, pero... Estados Unidos, Holanda, Italia se quedaron fuera. Sí, imagínate, y entre Holanda. Y Arabia Saudita, o sea... Yo no entiendo. O sea, boom. O sea, kaboom. En fin. Empecemos porque el tiempo hace lo suyo. Esta es la copa número 21. O vigésimo primero. 21. Sí, continuemos. Pues la copa número 21 que empieza justamente hoy, 14 de junio. Y terminamos, como lo dije, el 15. 15 de julio, tenemos un mes para disfrutar. Y bueno, qué pena. ¿Cuánto fue? ¿Cinco? 5-0. ¿Viste? Y unos golazos, unos tres golazos increíbles. ¿Viste el opening que se hizo en el estadio Lushinsky de Moscú? ¿Viste, tal vez? No. Yo más lo que faltó a clase, más lo que madrugo para 15 minutos. ¿De inauguración? Sí. Razón que no vi. De 9:30 a 9:45 hora de Ecuador fue Robbie Williams. Eso sí, está un poquito cucho, pero qué excelente voz. Buena presentación con una soprano de Viena, decía. Magnífico. ¿De Viena al norte? Sí, creo que era de allá de Juan Montalvo. De Carapungo. De Belisario Quevedo. Bien dentro del Cachi. De donde es nuestro Carapaz. 15 minutos después salió la Sabivaca, que es el perrito, que es muy bonito, a mí me agrada, no sé si a ti te agrade. Sí, está bonito. De la mano de Ronaldo, pero el gordito, Nazario. El bueno. El verdadero. Sí, el propio. Así como el verdadero, el... El... el de nuestro compañero de acá, pues, ajá, de la radio. Ángel, el verdadero, que le mandamos un fuerte saludo al verdadero. Ajá. Salió Ronaldo con un niño espectacular, o sea, pero muy corta, muchos están decepcionados por lo que pasó, al menos hoy. Es que se supone que esto es un show que de entretenimiento, y 15 minutos me parece muy poco para lo que se esperaba, para las expectativas que tenía este Mundial Rusia 2018. Sí, es cierto. De las que están ahorita, las 32 selecciones, 12 no estuvieron en el anterior Mundial de Brasil 2014. Así es. Brasil fue el anfitrión, ajá, del anterior. Hubo 6 cupos, ahora tendrá 5, contando 4 que clasificaron directo, que son Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia y Perú, ¿no? Sí. Perú, ¿por qué? No, o sea, ¿por qué no estamos nosotros? Me refiero, no porque están ellos, ¿no? Bien merecido, pero lo que hizo fue fantástico. Oye, esperemos que le vaya bien. Justo conversaba hoy en la mañana que estaba tomaba el desayuno con mi novia. Yo pensé que iba a decir con mi paloma. No. Ah. El desayuno de paloma, no. Ya. Que Ecuador gana toda la primera fase, queda invicto, tiene todos los puntos. 12 puntos de 12. Imagínate, llega a las siguientes fases y se fue. O sea, se confiaron, dijeron, ah, bacano, con esto ya pasamos. Es como cuando tienes 20 primer semestre y vas al segundo y te quedas. Te confío, saludo para Patricio Guevara, por supuesto, nos debe estar escuchando. Bueno, de los 21 mundiales, Brasil jugará su mundial 21. Es el único que ha ido a todos. Flash informativo. Ser ayudante de cátedra no te garantiza pasar el semestre. Sí. Continúa. Nuevamente otro saludo para Patricia Guevara. Decíamos que Brasil jugó 21 mundiales de 21. Imagina. Alemania jugó 19, Argentina jugó 17 y México 16. Dato curioso. Si sumas las victorias, derrotas y empates de México, los 16 mundiales y los de Ecuador, Ecuador le da de largo. Ecuador tiene mejor participación en 3 mundiales que lo que México en 16. Mira tú. Sí. Y yo recuerdo aquella participación magistral, no recuerdo en qué mundial fue, si me haces acuerdo, Kevin. En donde se lució Ecuador. Alemania 2006. Se lució prácticamente, llegamos a cuartos me parece. No, a octavos. Nos eliminó 1-0 Inglaterra con un tiro libre de David Beckham. De David Beckham. Sí, yo lo recuerdo muy bien. Que Cristian Mora tapaba, pues pintado acá amarillo sus pómulos. Yo leía en un artículo que luego del partido David Beckham fue al camerino de Ecuador a felicitarles por la actuación en español. A decirles que estaba... Yo felicitar por tienen potasio en esa cocada. ¿Sabes quién tiene la camiseta de David Beckham? ¿Quién? De ese partido, Jaime Iván Caviedes. Tiene la camiseta. Que hizo un gol y se puso pues la máscara de Argentina. ¿Sabías que en ese mundial se pone la máscara Jaime Iván Caviedes y la FIFA quiso vetarlo al siguiente al partido? ¿Sí? Pero tuvieron que apelar los ecuatorianos a explicar que era un homenaje al reciente fallecido Otilino Tenorio. Uh-huh. Y ahí dijeron ok, porque pensábamos que era una burla para el rival. Claro. Eso pasó, nada. Pues. ¿Sabes qué es curioso? Panamá e Islandia jugaron por primera vez de este mundial. Veamos cómo les va. ¿Y sabes quién le clasifica a Panamá? ¿Quién? Yo tampoco sé. No, le clasifica el Bolito Gómez. Así como les hizo en el 2002, que por cierto suena que viene a dirigirnos. ¿A dirigir? Sí. ¿Otra vez? Ojalá sí. Ya haya por ahí un cabezazo en los siguientes 4 años que nos lleva al Mundial. Al minuto 87 logra hacer... En posición adelantada, no, mentira. No fue adelantado. Lo que yo te contaba es que en el minuto 87 clasificó Panamá. Estaba unos con Costa Rica, necesitaba ganar y pues fue una fiesta. Mira quiénes no clasificaron. Triste. Es una pena, ¿no? Sí. Estados Unidos, China, Italia, Holanda, Chile. Bueno, ya nada. He visto muchos memes de Chile en Facebook. Que lo verán por televisión. Que no clasificó al Mundial. Camerún. Irlanda. Oye, pero se quedan fuera del Mundial. Bueno, falta aquí alguien. Ecuador. Pero hablemos un poquito de lo comercial. ¿Cuánto se afecta así en Estados Unidos el Mundial? Claro. Y es curioso que en Rusia justamente no clasificaste a Rusia, ¿cachas? Porque... Algo hay. Supongo que si Marx viviera ahorita no dijera que la religión es del opio del pueblo, sino el fútbol. El fútbol es el opio del pueblo. Y el man con una banderita y viendo el mundial seguramente diría eso. Sí, como curiosidades... Y tomando pues, Coca-Cola. Seguramente. Nuevamente, múltenle, por favor. Coca-Cola con K. Ah, sí. Por dos. Ya. ¿Quién es el más alto del mundial? ¿El qué? El más alto del mundial. El más alto es Lionel Messi. La figura enorme es el padre. Es el padre, ajá, de todos. Con 1.65. 70 mide. Ah, luego que le hicieron el Lion. El Lion. Lion Messi. El Lion Messi. Ajá. Después del tratamiento. Sí, exactamente. 1.70. El más alto realmente mide 2.1, que no es mucho, ¿no? Que es Lover Kalini. No, es que para el promedio el promedio, si no me equivoco, es 1.81, creo que es. 1.82. Sí. No, ajá, es mucho realmente, se ha visto grandes. Yo me acuerdo de Peter Crouch, no sé si te acuerdas, justo en el Mundial 2006. Era gigante Peter Crouch. Y Cristian Lara medía no me acuerdo, 1.61. ¿Cuánto mide el, cómo se llama, Superman ecuatoriano? ¿Ah? No hablo de eso. El Superman ecuatoriano, el delantero. ¿Superman ecuatoriano? Sí, sí, el Superman. Porque es delantero, no recuerdo el nombre. ¿Ecuatoriano, sí. Que tuvo una buena participación. Ah, Ender Valencia. Exactamente. Debe estar por el 1.85, seguramente. Un poquito más de promedio. Bueno, el más alto entonces es este jugador, ¿no? Que habíamos mencionado, el croata, el arquero croata. ¿Y quién es el más pequeño entonces? El más pequeño, con 1.65, el suizo, no sé cómo leer esto. Australiano. Sedar Shaqiri, y el saudí Haya Ash-Sisseri. O sea, sí. Por Dios, cuando me hagas de Dios, pon algo Shaqiri, que pueda Shaqiri. Que sea radiable, ¿no? Shakira, el más por último. El más joven, para ir terminando este unido en una pausa, es Daniel Arsani, que juega en el Melbourne City, es australiano. Él es el más joven, nacido el 4 de enero de 1999, con 19 años. Uh-huh. Por 15 días le gana a Mbappé, que será la figura de este mundial seguramente. Por 15 días. Y eso les hemos informado, les hemos culturizado, porque siempre decimos... El fútbol es cultura. Nos prohíben hablar de fútbol, porque el fútbol no es cultura para, ajá, el profe Pato, pero para nosotros lo es. Parece quien se pare, seguiremos informando. Si no volvemos de comerciales, ya saben qué pasó. Esto es El Lagartero. Hasta luego. ¡Mamá! ¡Ya se dañó otra vez! El Lagartero, nos tomamos una pausa. Nuevamente entre tus brazos, nada sentía. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pablo Noboa para invitarles a que sintonicen todos los jueves el programa El Lagartero por Radio Casa de la Cultura. Ahí nos vemos, chao. Nada puedo hacer. El Lagartero. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Johnny Lagartero. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Y bueno, escuchábamos ahí al señor Pablo Novoa promocionándonos, ¿no? Sí, él desde que nos conoció dijo, bueno, yo les voy a hacer crecer muchachos. ¿Les va a hacer famosos? Sí es. Sí, sí, 4M ya. Tiene al Oro Mero, el Lagartero tiene a Pablo Novoa. Vean nomás. Fuerte saludo para Chris también, que se nos ha perdido por ahí un poco, ¿no? Bueno, estamos conversando un poquito del Mundial Rusia 2018. Oye, ¿sabes que el Mundial 2014 llegó la final a ser vista por 3 mil millones de personas? ¡Wow! La mitad del mundo. Michael, wow. Increíble. Genial. Mira cómo la cuestión del fútbol mueve absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Entonces, esta crítica va para ti. Para mí. Los que dicen, ¿pero cómo puede ser cultura el fútbol? No, yo nunca te he dicho que no es cultura. No, para ti, profe, no Pato. Me gusta. Para ti, profe Pato. Ah, ya. Bueno, pero el Mundial tiene mucha historia, empezando desde cuando fue el primero en 1930. Por favor, si catan al guagua, gracias. Empecemos con novedades, curiosidades del Mundial en general, que es importante también saber, y les va a agradar lo que hemos preparado. Ok, aquí viene la primera. El primer Mundial de fútbol se realizó en Montevideo, en la capital de Uruguay, en 1930. Lo curioso es que casi no participaron muchas selecciones especiales europeas, no vinieron acá, sino que eran muy, muy largos. Con esos baloncitos de cuero. Y sabes que al siguiente mundial, que fue en Italia 34 y Francia 38, los sudamericanos en cambio no fueron, especialmente Uruguay, porque dijeron, nos vamos a vengar, no vinieron, no vamos. Ah, chuta, estoy resentido. Lo que pasa es que en esa época Uruguay era el Brasil de ahora, o sea, el Alemania, Uruguay era todo ahí, claro. Uruguay ganaba todo. Bueno, ¿qué más puedo contarte? Esto es importantísimo. Mira, se desarrolla el 30, el 34, el 38 y viene los nazis y la guerra mundial, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces no se desarrolla y de ahí vuelve hasta el 50. Ya. Pero mientras invadía Alemania, el presidente de la época de la FIFA tenía el trofeo y lo ocultó en una caja de zapatos y lo tuvo durante años debajo de su cama para evitar que Hitler robara la Copa del Mundo. ¡Wow! Sí. ¿Y qué hubiera hecho Hitler con eso, me pregunto? No sé, pero sí había muchas ¿jabón? Noticias de que quería... ¿Sabe? Eso es digno de votar, ¿no? El programa. Quizás también podía haber hecho eso, derretir, no sé. En fin, eso es una curiosidad fuerte de la anterior Copa Física, porque no es la de ahora, ¿no? Claro. Otra curiosidad de los mundiales es que... durante el partido México versus Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos de 1994 se rompió uno de los arcos, pero no fue un gran problema porque el personal del Giants Stadium de Nueva Jersey lo reemplazaron por uno nuevo en unos pocos minutos. Es como cuando veías Supercampeones y pegaban el balonazo, ¿no? Y se hundía el poste. Es que aquí pasa algo muy curioso. Dicen que fue planificado. ¿Ya? Que fue ¿para dar tiempo? No, para demostrar el poderío de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Claro, hay el video donde vos ves que el arco se cae y en 10 segundos se arma nuevamente el arco. ¡Wow! El nuevo arco, entonces era para demostrar el poderío de Estados Unidos ante el mundo. ¡Wow! Todo está fríamente calculado, dicen, ¿no? ¿Qué más puedo contarte? Que el partido donde más gente asistió fue en 1950, la final entre Brasil y Uruguay, en el Maracanazo, donde gana Uruguay 2-1. Las estadísticas realmente dicen 200.000 espectadores. Jamás volvió a asistir ese tipo de cantidad, incluso por seguridad. ¡Wow! 200.000 brasileros que vieron caer a su equipo. Y hablando de los espectadores brasileros, ¿cómo fue el último mundial, no? 7-1. Cuidado, se les viene otra vez, ¿no? Cuidadito. ¿Qué más? Los jugadores de India se negaron a participar del Mundial de Brasil de 1950 porque no se les permitía jugar descalzos. Pero bueno, eso ya es bastante cultural. La Copa del Mundo de 1966 se la conoce como la Copa Robada. ¿Por qué? Estaba en exhibición meses antes de que inicie y se roban en Inglaterra la Copa. Por los policías de descuidados que estaban almorzando en un restaurante, por no cuidar y se les roban. Ya. y ya estaban todos estados porque empezaba la Copa del Mundo. Y viene un perrito, por aquí estaba el nombre, Pickles. Encuentra la copa en un terreno, en la parte de atrás de una casa, y todo frescaso, supuestamente. ¿Y por qué la copa robada? Porque dicen que hicieron todo lo posible para que Inglaterra ganara esa copa porque era en su casa. Que amañaron muchos partidos para que ganara. Pero aún así... Claro, al fin y al cabo se hicieron con la copa. Y lo curioso es que esa copa la gana Inglaterra, y después en México 70 gana Brasil la copa. Y la regla decía que el que gane 3 veces la copa se llevará a casa la copa. Ya. Lleva Brasil su copa a casa y ahí se crea la nueva copa, que es la que conocemos ahora. Y en Brasil se les roban la copa. Se les chirean la copa. No. Y resulta que mandan a hacer un duplicado, a un artista, un duplicado de la copa. Encuentran nuevamente la copa, tenían las dos. Y ya. No sabían cuál era la original porque era tan perfecta la copia. Y no sabían. Vuelve a Brasil, se les vuelven a robar la copa. Ok. Y después de mucho tiempo resulta que encuentran la base original de la que era la copa. O sea, apareció una tercera copa más. Y dicen que... O sea, eran dos copias y la tercera. Sí, ya. Pero dicen que la original mismo fue la perdida en Brasil, y que seguramente esa le derritieron por el oro. Por el oro. O sea, esa copa fue maldita, en serio. Wow. Pelé, bueno, es necesario mencionar, el rey del fútbol, ganó su mundial con 17 años. Wow. Yo a los 17 años, ¿qué hacía? Nada, o sea... Este man ya ganaba mundiales, imagínate. Es el único que tiene 3 mundiales a su haber. Wow. Eso de decir, ¿qué más tenemos para comentar? Porque tenemos unos entrevistados que ya van llegando, por cierto. Sí, ya están llegando de a poco. Te diré que también en el Mundial de Italia de 1934, vio a los anfitriones con gran condicionante político. Ajá, los locales tenían la obligación, entre comillas, ¿no? La obligación de ganarlo, ya que Benito Mussolini había amenazado sutilmente, como lo hace el socialismo, mentira, de muerte a los jugadores en caso de no vencer el campeonato, de no quedar campeones. Les amenazó, les dijo que si es que quieren honrar su país, tienen que dar campeones, si no se la verán con él. Y dato curioso, en la final les obligó a jugar con uniforme negro a los italianos, por lo que era el color propio del representativo, ¿no? Eso entre las tantas curiosidades. Ya llegaron los invitados y recibimos con un fuerte aplauso. Sí, estamos llegando, ¿no? Damas y caballeros, para mí es un verdadero placer, es un verdadero privilegio. Damas y caballeros, sin más, el señor rey del fútbol, el señor Pelé. Bienvenido, ¿cómo está usted? ¿Te gusta con la canción que se le recibe acá? Muy tu crianza, ¿cómo está vos, eh? Mira, pues yo, mucho gusto de estar acá, casa de la cultura ecuatoriana. Yo, a mí me hace falta fútbol ya, hace mucho tiempo que no he jugado. Escuché que decía que tenía 17 años, pero bueno, realmente tenía 18. ¿Jugó adulterado los papeles, señor Pelé? Eso no se puede decir, pero como aquí nadie escucha, aquí sí se puede decir. Ok. Todo bien, como dicen acá. Mañana me piqué un encebollado. ¿Le gustó el encebollado? Estuvo muy bueno. La verdad, me hacía falta una conchita. ¿Qué piensa de las...? La playa. Ah. Mucho gusta de... ¿Qué piensa de la autora de esta canción de título Xuxa, ex esposa suya? Me gusta mucho su voz, una garota gustosa. Le gusta mucho. Hablando de garotiñas... ¿A garotiñas? ¿Dónde está la garotiña? ¿Quién es la Gabrieliña? ¿Usted le conoció a Paloma Fiusa en su vida de Brasil? Tal vez en el camerino algún día. ¿Sí? Sí, seguramente. Yo tuve muchas visitas interesantes. ¿Qué espera de Brasil para esta Copa del Mundo? Bueno, yo como representante de fútbol solo mírame. Tengo la figura de la Copa. ¿Quién es mejor, usted o Maradona? Obviamente yo. Y le comento que atrás suyo está Maradona. Sí, por favor. Maratón, así, siempre tuvo una participación mejor. Y creo que me gusta su acento también. Si nos puede permitir, por cuestiones de tiempo, ceder el micrófono un ratito al señor Diego Armando Maradona. No sin antes recordarle que yo gané el Mundial mucho antes que él. Hasta luego. Ok. Señor Maradona, por favor, tome asiento. Bienvenido, señor Diego Armando Barahona. ¿Barahona? Maradona. Maradona. No, che, mira. ¿Te gusta esa cancioncita? ¿Cómo la recibo con cumbia gaucha? ¿Quiere, sí, cantar, sí, conmigo? No. Déjala, che, déjala. Mira, yo he venido a decir nomás que yo tengo toda la fe en Lío. Yo sé que. Y bueno, esta vez Argentina va a quedar campeón. Y ¿Messi es un pecho boludo. Frío o no es un pecho frío, señor Maradona? Muchas veces he estado yo cerca de él y realmente no he sentido que es frío. Ayer me topé con una campaña muy bien hecha en mi facultad que decía dile no a las drogas y al deporte al salir con un cartel. Me están llamando ahora. Espérame un poco, boludo. Pero le iba a poner un poquito de Gardel, ¿no? No se puede ir así sin escuchar al señor Gardel. Ah, bueno, pero pone, che. Exquisito. Tengo una pregunta. Hacela, boludo. ¿Por qué su dificultad al hablar ante el micrófono desde muy niño? Y bueno, recuerdo un periodista que decía bueno, mira, yo siempre fui muy tímido ante las cámaras porque pues yo vengo de un lugar humilde, no estaba acostumbrado a estas cosas y mira, ya cuando viene todo esto no sé cómo tomarlo, aunque luego decidí ponerme un programa en TV, pero todo bien. ¿Qué, acá, ¿no? ¿Qué piensa de los ingleses que dice que usted es un tramposo por la mano de Dios que le hizo en los cuartos de final? No, mira, boludo, yo no me gusta hablar de ese tema porque... Pues, ¿la mano de Dios? Usted dijo un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Obviamente yo lo dije así porque seguramente yo siempre he tenido una vida apegada a lo que es la religión y pues ese día yo recuerdo claramente que mientras saltaba vi una luz y... cuando ya toqué el piso, el balón estaba dentro de la red, ¿viste? Nos encantaría seguir platicando con usted, pero si me permite, está acá un jugador ecuatoriano también que tenemos que entrevistarlo. Ah, bueno, pero ¿qué es esto? No, por favor, si me cierran un poquito el micrófono. ¿Por qué no, me cortas, por favor, cortale. Por favor, ambientación para un futbolista ecuatoriano, se lo agradezco mucho. No, ecuatoriano. Exacto, por ahí podemos ir. Sí. Damas y caballeros, el señor Luis Antonio Valencia está acá en la cabina de los 40 Casas de la Cultura Canela FM. Bienvenido, señor Antonio Valencia. Buenas tardes. ¿Le gusta esta música? Esto es con una B de bueno. ¿O prefiere esta cancioncita? ¿Con cuál de las dos le parece el ambiente más loco? Si tienes, bueno, una bombita. Ya, entonces nos quedamos con... Sí, está bien. Señor Luis Antonio Valencia, ¿qué se siente ser el orgullo de todos los hinchas del Club Deportivo Especializado Alto Rendimiento del Nacional? Bueno, yo siempre digo que mi casa fue esa. Siempre que me dicen cómo inicié, pues... es mi hogar, ¿no? Yo siempre vuelvo allá cada vez que tengo oportunidad. Y nada, ha sido bueno todo este tiempo. Y espero volver pronto porque pues tú sabes que el fútbol internacional demanda que siempre esté esforzándome. Y espero volver. Su compañero Cristian Noboa dijo que no clasificaron al Mundial porque no les daban patacones y jugo de naranja cuando ellos pedían en la casa de la selección. ¿Qué opinión tiene acerca de eso? Bueno, yo creo que los patacones es una fuerza importante para el fútbol. Cada patacón es un gol. Así que... Faltó patacón. Y nada, todo bien, con la B de bien. De bueno. Bonito. Bonito y barato. ¿Y barato? Sí. de belga, también de los de Bélgica. Ah, sí, sí, de Bélgica. Bueno, agradecerle por su presencia, Diego, a Pelé, a todo el mundo que estuvo por acá. ¡Pero déjame hablar, boludo! Por favor, silencian al señor. Señor Maradona, se está cayendo un poquito algo blanco por ahí, no logro descifrar qué sea, por favor, más cuidado. ¿Y qué es eso? Antonio Valencia, el tiempo hace lo suyo, ¿le parece si usted presenta la siguiente canción dedicada al Día del Padre, que se llama Padre, de los Tristes Tigres desde México? Les va a encantar. Ok, compatriotas, amigos, una disculpa por no haber clasificado. Volvemos con la V de Volveremos, con una canción dedicada al Padre, con la V de Bueno. Hasta luego. Y esto es para ti, papá, porque las serenatas también son pa' hombres. El Lagartero. Con mucho cariño para ti, papá. Y estas son tus mañanitas, jefe. Hoy nomás. Yo sí me río de tus chistes, aunque ya me los contaste. Siempre repiten los mismos, ya deberías de cambiarle. Eres un padre moderno, tienes Facebook y WhatsApp, y siempre eres positivo, porque a todo le das like. No existe un día del padre, no tienes celebración, lo hacen un domingo X, eso es discriminación. Tú siempre has sido mi héroe, siempre el hombre de la casa, y aunque te dices muy macho, mi mamá siempre te manda. Gracias por darme permiso cuando no quiere mamá. Hay veces que la libramos o a los dos nos va muy mal. Te quiero pues tú eres mi guía y en ti me puedo apoyar. Y si no puedes me dices, yo no sé, ve y dile a tu mamá. No recuerdes, no vamos a rapear. Que yo fui el primero. Sino que bueno, para ir despidiendo, después de haber escuchado a los tristes tigres, maldición, no puedo decir nunca esa frase bien. ¿No, nunca te salía el trabalenguas? No, pero sí la sé usar bien. Ah. Ok. Nos ponemos un poquito morelios porque tenemos un saludo. Bueno, algún día contaremos la anécdota del anterior programa que no salió al aire. Pero, o sea, sí salió al aire, pero no corazones. Era el programa. Sí, algo así, ya les contaremos. Bueno, la cuestión es que estamos debiendo un saludo muy importante de parte de Abby, que dice para Lawrence Renan Maya Shuni, que su cumpleaños fue el 5 de junio, que dice que ha pasado el tiempo y que ella le debe una promesa. No, bueno, va a leer textual mejor, para sí, no caer sí. En más menos palabras. Para Lawrence Renan Maya Shuni, de lo sabrás cuando termines de escuchar, Sabi. Dice, abro comillas, espérate si me pongo un poquito más romántico. Sí, sí, dice. Mucho mejor. Ha pasado el tiempo y me debes una promesa. Una promesa. Hubo tanto que nos alejó y te esperaré lo que me alcance la vida. La vida. La vida. La vida. No voy a olvidarte. Arte. Me enamoré de ti y no esperaré a nadie que no seas tú. Still loving you, and I'll still to see my future in your eyes. I'll be there. Is what your promise? Promise. Promise. Promise. Happy birthday to you. Te extraño, dice la, Happy el Birthday. Mensaje. Te extraño. Y tenemos que crear una canción, pero será la otra semana porque el tiempo se nos ha cortado mucho. Mira, me siento como en el mercado artesanal. Ah, mira tú. Sí. Y eso, un mensaje especial de parte de David para su persona especial. Lawrence. Mil disculpas por el retraso. Como un ecuatoriano una semana después de lo que nos rogó y nos suplicó que hagamos la anterior semana y no lo hicimos. O sea, sí lo hicimos. Pero sí, pero ya les, cantaremos. Y también tenemos un saludo especial, ¿no? Por acá. Saludo. Sí. Bueno, un saludo, mami. Me escuchas, estoy en la radio. Bueno, ya desde hace mucho tiempo, pero todo bien. Todo bien, como dicen acá. Ok, para irnos despidiendo, Alex. Bien, nada, hacerles saber a todos un poquito de mi vida. Ayer estuve cumpliendo 3 años con mi novia, que está justamente aquí, a mi lado. Y nada, estoy muy emocionado porque no todos los días se cumplen 3 años. Qué rico. Tal vez a los 3 años, pero sí, esta vez fue muy, muy emocionante. 3 años. Cada una sola vez. Así es. Y bueno, aquí está ella. ¿Quieres decir algo? Guapa. Radial, por favor. Sepan disculpar, amigos oyentes, del amor brinda acá en la cabina. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Vanessa y siempre estoy aquí acompañando a Alex y le felicito por todo lo que hace con Kevin. Y me alegro mucho de que sigan avanzando y bueno, esto es más para él. Te agradezco por... Sí, porque yo no compro 3 años con ninguno de los dos. Nunca lo hará, Kevin. Ya. Ya, callen el huevo, como dice el Kevin. Alex, te agradezco por existir primero y luego por estar en mi vida siempre. Y espero siempre estar aquí sentada al lado tuyo en este programa. Y más que eso, estar de tu mano en todo lo que hagamos juntos y lo que puedas hacer tú, seguirte apoyando. Gracias por esos 3 años. Y me avisas cuando el tiempo se acabe, Kevin, por favor, porque quiero seguir hablando. Hace media hora, pero dale. Ah, ya, ya. Ya. Y bueno, sabes que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido muy especial para cada uno. Qué rico. Y pero sí. Bueno, todo, absolutamente todo. Y espero que sigas siendo como eres y que sigas en mi vida siempre. Lindo te mensaje. Amo mucho. Cosito, lo que acaban de escuchar no fue un efecto de sonido. Fue un beso real y sincero. Y bueno, eso. Y Alex, para despedirnos ya. Y nada, amigo, muchas gracias por el espacio. Y gracias a todos ustedes que hacen este programa. Pues es para ustedes y por ustedes. Y como siempre digo, hacemos de tal forma que ustedes se diviertan mientras nosotros lo hacemos. Que tengan un feliz Día del Padre, en serio. Disfruten el mundial, pasen bien. Que viva el amor, cuídense. Que viva el lagartero, que viva todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Alex, un placer. Esto fue El Lagartero. Sí, señores. Nos vemos en la próxima.